sé que te tienes que ir. Están hechas tus maletas, si esa es tu decisión. Las puertas están abiertas, no pienses en regresar. Por favor, yo te lo pido. Sé que me voy a olvidar de lo mucho que te he querido. Y esto que voy a decirte no es con odio ni con bronca. Sabes bien que en tu lugar muy pronto estará otra, esa que cuide de mí, la que me quiera de veras, a la que voy a entregar este amor de mil maneras. Sé que para ella seré el hombre fiel y constante, y ella para mí será mi esposa, mi amiga, mi amante. Ya te vas. Llévate todas tus cosas, tus fotos y tus recuerdos. No quiero nada de ti, lo que hubo entre los dos hoy llegó a su fin. Que te vaya bien, que seas feliz, pero no vuelvas más. Y esto que voy a decirte no es con odio ni con bronca. Sabes bien que en tu lugar muy pronto estará otra, esa que cuida de mí, la que me quiera de veras, a la que voy a entregar este amor de mil maneras. Hay que para ella seré el hombre fiel y constante, y ella para mí será mi esposa, mi amor, mi amiga, mi amante.